hace mucho las románticas proletarias del amor. La noche les puso nombre con seducción de insulto. Paicas, locas, percantas, milongas o grelas. Era frecuente verlas al alba desayunando un chocolate con churros en la confitería Vesubio de la calle Corrientes. Terminaban a esa hora de trabajar en el Chantecler, en el Marabú o en el Tibidabo. Con un arranque loco de Madame Bovary de Barracas al Sur, se jugaron la vida a los tangos. Alguna se enamoró de aquel bandoneonista y por amor ganó. Para otras la derrota fue mucha. Terminaron atendiendo los guardarropas de damas en esos mismos cabarets. ¿Acaso se marcharon todas juntas un día como si fueran una pequeña y extinguida raza con ojeras? Este tango relata a la última de las grelas. Descubre su definitivo paso fantasmal por el asfalto recién amanecido de una Buenos Aires espectral y lo cuenta así. Magrela fatal, canchengue y sola, taqueando entre la pampa, tiniebla de los puchos. Con vino y pan del tango dulcísimo, que arolas callara junto al barro, cansado de su frente, le harán su misarrea los bueyes y las violas, llorando a la sordina tan misteriosamente. Despedirán su hastío, su melodrama, las pálidas rubias de encuentro de tensión, y atrás de los portales, su sueño las madamas, de cerámicas merinas dirán su extrema unción, y un son el tocar raspeo de esplín y de bacanas, tangueando al en el alma, le quemará la voz, y muda y de rodillas, se venderá sin ganas, sin vida y por dos pesos a la voluntad de Dios. Traerá el olvido puesto y allá en los trascartones del alba el mal de luto con cuatro besos pardos le hará una cruz de risas y un coro de ladrones muy viejos sus extrañas novenas en lunfardo. Qué sola irá la grela tan última y tan rara, sus grandes ojos tristes trampeados por la suerte, serán sobre el tapete raído de su cara. Los dos fúnebres haces carne.